Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Ser Mamá o Morir en el Intento abre su temporada la noche de hoy en el Teatro de la Casa de Toledo, a las 8:30 de la noche. La obra, en formato de stand-up, busca presentar la otra cara de la maternidad, esa que no es solo alegrías y rosas, ni tampoco un valle de lágrimas, sino una experiencia en la que se conjugan las alegrías, el orgullo, la ternura y también la frustración, la ira y la tristeza. Entonces siempre tenemos esa visión de la madre como algo sagrado, algo intocable. Este personaje mío, en cambio, trata de develar los avatares del rol. Es crítica con el rol. O sea, ella sí habla de las cosas que las madres no solemos hablar, como que las iras que tiene porque el guagua no le deja dormir o cosas así. Pero la idea un poco es siempre que en este mes de mayo, darles a las madres este regalo que es muy divertido, donde ellas se van a ver reflejadas todo el tiempo, ¿no? María Beatriz Vergara ha presentado las obras Medea llama por cobrar, La casa de Bernarda Alba, y ha participado en series conocidas de la televisión ecuatoriana como Zona Oscura e Historias Personales. La obra Ser Mamá o Morir en el Intento estará del 4 al 14 de mayo en la Casa Toledo. Las funciones son de jueves a sábado a las 8:30 de la noche y los domingos a las 6:30 de la tarde. El costo general es de $12 con la promoción de $6 para todo público los días jueves. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.